¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Segundo bloque. Y más invitados. Sí, nuestra columna más esperada de todos los martes, Cinefi Laura, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? Muy bien, acá, contenta con los resultados del bingo. No juego así a juegos de azar. ¿Resultados de qué? Resultados del taller del sábado, de acá del cartón. ¿Cómo estuvo eso? Se rellenó el cupo. Sí. Y de los 30 chicos que se inscribieron, yo creo que vinieron 27 o 28. Era un día espectacular, vieron un día re lindo después de tanto día de lluvia y feos. Que uno podría pensar, uy, se fueron a la plaza, se fueron al parque. Vinieron al taller, lo pasaron bárbaro. Hicieron unas producciones re lindas y se fueron todos muy contentos. Así que, bueno, nada, para mí el dar el taller y que se llene es como bueno, ya está. ¿Manejás esa energía de 25 pre-teenagers aparte son? Porque son chiquitos. Sí. Es manejable, quedás molido. Viste, son dos horas que decís, son dos horas. Y después nos vamos así como, ay, qué lindo salió todo, sí, bueno, quiero mate, vamos, descansemos. Porque es mucha energía, es verdad. Pero los vuelve pibes también, te demandan mucho. Sí, sí. Pero la verdad que es muy lindo verles las caras y después ver las fotos de los pibes con esas caras y todo lo que hicieron. La verdad es que es espectacular. Pero bueno, tenemos un invitado muy especial. Bien. Que lo tengo acá a mi derecha, que se llama Juan Pablo Franchi, que es el coordinador del Playground Buenos Aires del SNIT, que es un festival de cortos internacional que se va a dar el próximo mes aquí en Buenos Aires. Así que te damos la bienvenida, Juan Pablo. Primero que nada, muchas gracias por acompañarnos aquí en Sándwich, en la tribu. Pero bueno, me lo traje acá de amigo para que nos cuente un poco de qué se trata el SNIT. Sé que hubo unas proyecciones acá en la tribu de lo que fue los cortos ganadores del año pasado, ¿no? No sé si estoy diciendo bien, corregime si no. Exacto. Bueno, gracias por invitarnos. Para nosotros siempre es un placer, además de una rotunda necesidad, mostrar el festival. Nosotros, como decías, estuvimos hace unas semanas presentando una selección de cortos tanto acá en la tribu como en escuelas. Estuvimos en la ENERC y en la FUC, ya que para nosotros es fundamental que la gente vea el material que tenemos, porque es un material realmente muy especial. Estamos hablando de cortometrajes, pero muchas veces las personas piensan que si hablamos de cortometrajes, hablamos de trabajos hechos de escuela o trabajos que no pueden llegar a no ser tan importantes. Y cuando se encuentran directamente con lo que es la selección del festival, la gente se sorprende. Entonces, para nosotros es importante que la gente vea la calidad de los cortos. Increíble, sí. Yo doy fe que la del año pasado fue increíble esa selección y los cortos ganadores, bueno, de la mejor calidad que se puede pensar en cortometrajes, la verdad. Así que bueno, ya hubo una especie de previa de lo que quedó del anterior, pero de lo que va a venir también, porque es como la misma energía, la misma calidad. Y todo lo que le ponen a este festival, que está hecho muy a pulmón también, ¿no? Sí, ahora que lo dices, bueno, sí, se hace a pulmón, y lo divertido de esto es ver el resultado final. Somos bastantes personas las que estamos haciendo todo esto por amor al cortometraje y a la movida del cine. Es un festival que este año cambió de sede. Vamos a estar en el Centro Cultural San Martín, las salas que están por Sarmiento y Paraná. Bien. Y reabrieron esa tapuera, bien. Sí, está bien. Buenísimo. Así, en realidad está funcionando hace un tiempo. Yo creo que les falta algo de difusión. En estos momentos cambiaron de programadores. Creo que también cambió el director. Ahora es Diego Pimentel, el director del Cultural de San Martín. Ajá. Se está moviendo muchísimo más, se están dándose a conocer más. Y bueno, desde el comienzo que nos acercamos a ellos, nos dieron el ok, nos han dado pleno apoyo, así que vamos a estar ahí programando todos los cortos, todo el festival ahí, va a ser nuestra sede, la nuestra central, madriguera. Y ahí uno entra por San Martín y es en algún piso, o es... Claro, de hecho, si piensas, no es en el Centro Cultural San Martín, que es sobre Corrientes, sino que es por Sarmiento. Sí, que es el mismo, claro. Lo que pasa ahí, es que es gigante. Sí, ahí, si no entras por San Martín. Entras por San Martín y tienes que... hay una pequeña cúpula triangular. Uh-huh. Ah, y ahí hay unos escaleras eléctricas, bajas dos pisos y ahí están. Eso es la parte nueva. Claro, esa. Esa parte es la que esa, no es la, esa era una plaza seca. Claro. Y ahora hay una cúpula así que se ve que de afuera, la verdad, pasé que no se ve que hay adentro, pero bueno. Ahí abajo hay dos salas maravillosas y ahí vamos a estar. Que están en buenas condiciones. En excelentes condiciones. Yo creo que no debe tener más de 3 años. No, eso es ahora. Qué bueno. Eso es ahora. Eso fue lo que pasó en ese centro cultural de estar tomado. Sí. Así, tal cual, yo fui, me acuerdo, cuando estaba tomado y gente viviendo adentro tratando de motivarlo a una parte nueva, con una cúpula luminoso, en buenas condiciones. ¡Qué suerte! La verdad que me pone re feliz. Pero bueno, te quería preguntar así, después hablamos de la sede de Buenos Aires y de lo que va a pasar este año. Pero que nos cuentes un poco la historia del Schnitt, que nace hace como 14 años y que ya lleva 5 acá. Exactamente. En Buenos Aires, ¿cómo es esto de participar en varias ciudades al mismo tiempo? Es como porque muy el acento, interactivo. ¿El acento te lo puedo sacar? A ver si adivino. Sí, claro. No creo que te quede muy difícil. Colombia, ¿eh? Sí, de hecho es algo que hablábamos la edición pasada. Es bastante diciente la organización del festival, ya que hay gente de... Este año tenemos chicos de Brasil, hay obviamente argentinos, hay una chica de Suiza, hay una chica venezolana. Somos, digamos, un equipo multicultural y habla también directamente de lo que busca el festival, que es hacer una conexión entre países y redes de que sean amantes del cortometraje, digamos, a nivel transnacional. Es una palabra que nos gusta utilizar mucho porque vincula realmente las sedes, los países con este sistema de tener sedes que funcionen en 8 países diferentes. Interesante también resignificar la palabra, ¿no? Porque transnacional a veces está ligado a estas empresas transnacionales, pero sí, culturalmente se puede hacer también. Claro. No, y aparte es interesante que en la sede de Buenos Aires, o en el Playground Buenos Aires, haya chicos colombianos, brasileros, lo que estás diciendo. De hecho, o sea, no solo argentinos. Sí, no, mira, de hecho, el festival tiene muchísima fuerza en Europa. Nosotros hasta ahora estamos dando a conocer acá a Sudamérica. De hecho, por eso creo que también la competencia internacional está más cargada de cortos europeos. La cantidad de material que llega a Europa es mucho más grande. Uh-huh. Pero a lo que iba es, el año pasado tuvimos una asistencia de gente extranjera europea fuerte. Es decir, ellos estaban al tanto del festival en Europa y fueron a visitar el festival acá en Buenos Aires. Por lo cual, de hecho, pedimos 2 cortos argentinos con subtítulos en inglés. Claro. Porque muchas... O sea, Buenos Aires es una capital cosmopolita, eso es innegable. Claro. Y brindarle esa opción a las personas que están visitando Buenos Aires también es importante para nosotros. Y sí. Cualquier, digamos, festival importante que se jacte de tal tiene que tener el subtítulo, sí. Claro, que corresponde a... Yo pensaba que tal vez no del subtítulo, pero del ser corto, era más como más fácil de atravesarnos a cualquier país, ¿no? También que no significa que todos entiendan un idioma, ¿no? Mm. Como si hay un corto chino, por ejemplo, o ruso, no le vamos a entender lo mismo, pero tal vez en 5 minutos se puede contar una historia. Que se entienda más universalmente, decís vos, sin por más que sea, por más que sea en ruso. Pero por ahí te perdés cosas, me parece. Mira, algo te vas a perder. Eso depende del creador. Porque si tú tienes la intención de contar solo con imágenes, solo con una dramaturgia, de hecho, puede estar en chino, lo que pero una dramaturgia fuerte, donde la imagen prime va a atravesar los... Si tu corto o tu película está muy fomentada, dialogada, muy dialogada, claro, donde lo que importa es más, digamos, la filosofía o una ideología o algo, va a estar difícil. Ahí va a estar complicado. Pero sí, si piensas en los cortos de Chaplin, de Buster Keaton, atraviesa cualquier lenguaje, cualquier cultura. ¿Y cuántas categorías hay? ¿Cómo se dividen? Bueno, nosotros categorías como tal no tenemos. Es decir, puedes presentar cualquier trabajo que tenga duración hasta 40 minutos. No depende ni de país, ni de género, ni de formato. Lo que unifica es el corto. Ya después hay una selección, digamos, ardua, ya que se presentan más de 8.000 trabajos. ¡Wow! Y sí, es algo medio de lunáticos. Pero escúchame, lunático, ¿estás todo el día viendo películas? No, yo eso... Con todo, con el argentino, con el brasilero, con, no, la, ruso, con la suiza, Rusia, con toda. Participa. Ahora nos vas a contar los países. La curaduría de la competencia internacional la realizan en Suiza. Ellos, ellos son los que reciben el material. De hecho, reciben todo el material de las sedes también, porque algo importante es que este año... Como se estaba presentando tantos cortometrajes, decidieron cobrar para inscribirse. Ajá. Para reducir un poco, porque también había veces que llegan algunas cosas que un poco son, digamos, infumables, ¿no? Como uno ve y a veces... No hay manera, claro. No hay manera. Y entonces... No, ya, pero me imagino que también hay... ¿Cómo se produce esto? Si querés después nos contás, pero si vas a estar todo el día, un montón de tiempo viendo películas, editando, armando la página, etcétera, tiene que ser de alguna forma sustentable, ¿no? El emprendimiento. ¿Sustentable? A nivel económico, digo, no sé. Definime sustentable. Sí, no. Sustentable para mi alegría y la de los demás que nos rodean. No, mira, yo creo... Si somos sinceros, yo tengo pérdidas en este momento. No, pero digo, Mira, en realidad el festival ha crecido de una manera increíble y obviamente en Suiza deben tener una manera alucinante de solventarlo. Este año, de hecho, hubo reducción de presupuesto. ¿Allá también? Allá también. Ah, bien. Se hace la premiación, se hace una gran fiesta de cierre en Nueva York. Este año va a ser mucho más reducida. Sí, va a ir ahí. Menos gente. Entonces, pero, claro, a lo que voy es que en Suiza tienen todo montado y... deciden fomentar ciertas sedes, pero estas sedes tienen el respaldo de, digamos, del branding, ¿no? De la marca. Uh-huh. Y nosotros tenemos que remar e ir a tocar las puertas, buscar el dinero, buscar todo. O sea, todo lo tenemos que generar nosotros. Claro. Y bueno. ¿Hay algunas sedes que son como más niño mimado, decís vos? No, pero no sé. Me imagino que como toda... Perdón la comparación, perdón, pero con las Olimpiadas o con el fútbol, con el Mundial, sí. Hay un gran... hay alguien que organiza todo y dice, bueno, este año vamos a Sudáfrica o el año que viene a Europa y va a decir... Porque es también un movimiento que uno decide a dónde ayudar o a dónde promover. Por ahí dice, no, hay que mover el corto en Brasil porque no sé qué, sí. Y se decide ir ahí. Sí, en realidad las sedes van... digamos, como yo digo, remando, porque van cayéndose algunas. Digamos, el año pasado se hizo en Kioto. Yo tuve la oportunidad de conocer al chico que estaba atrás de la sede de Kioto y nos decía que era una locura, casi imposible, establecer un festival de cortos de esta calidad en Kioto. El festival tenía muchas ganas de tener una sede en Asia, o sea, para ellos es importante tener, nosotros somos la única sede en todo Sudamérica, wow. Para ellos era importante tener una sede en Asia y habían trabajado mucho con este chico en Kioto, pero él nos llevó como digamos casi estadísticas del consumo audiovisual en Kioto, la magnitud absurda de festivales y sobreproducción de películas además, wow. Que hay para una... digamos, una región no limitada, pero... pequeña. Sí, no es Brasil, claro. En Estados Unidos. Y bueno, se intentó y al final el loco dijo, mira, habría que buscar otra manera de introducir el festival y claramente él no estaba muy en condiciones. Claro, de hacer un emprendimiento en el cual sabes que va a tener que remar y esperas que en algún momento se vean de pronto, ¿no? Para poder comprar un choripán, pero... Escucha, entonces, ¿la entrada es gratuita o es más bien económica? ¿Cómo se resuelve lo del...? Es casi gratuita, vamos a tener una entrada, creo que no me gustaría mentirte, pero la entrada en San Martín está en 40 funciones especiales y 25 funciones estudiantiles y jubilados. Creo que estoy casi seguro que vamos a mantener el precio de 25. Uh-huh. Más corto. Barato que luego monta. Sí, vamos. Ah, claro. Que aumentó. Claro, sí. Aumentó a 30, creo que está. Sí. Sí, nosotros vamos a presentar, son 10 bloques de competencia internacional, cada bloque dura hora y media. Ajá. En esa hora y media puedes encontrar entre 5 o 4 o 6 cortometrajes, dependiendo del armado. Y después vamos a tener una competencia nacional, que va a ser viernes y sábado, función nocturna, Y una función especial que denominamos dulce de leche, que es una función que se realiza en cada sede, que los suizos gustan llamar sabor local. Entonces, es una pequeña muestra de cortos, yo les digo, amenos y que hablan de Argentina y de su gente, y es igual muy, muy hermosa de ver. Este año quedó bastante interesante. Vamos a tener también un corto que ganó en Tandil, participando ahí como en esta muestra de dulce leche. Ajá. Bien, y además los talleres. Claro, esa es nuestra parte favorita. Los talleres, especialmente por el emprendimiento de Laura, Máquinas de Mirar nos va a acompañar de nuevo este año. Vamos a tener la sede de los talleres en el Centro Cultural Recoleta. Y, si no lo he dicho, debería repetirlo cada 5 minutos, es del 5 al 9 de octubre. Vamos a estar proyecciones en el Centro Cultural, en el Cultural San Martín, sí, y actividades en Recoleta. Ahí vamos a tener talleres, vamos a tener charlas de especialistas de Image Campus, van a enseñar cómo manejar cámaras DSL para hacer cortometrajes, vamos a tener un taller de guión que va a ofrecer Guión Arte y unos talleres de cortometrajes y cine latinoamericano que ofrece la maestría de cine de la Universidad Católica. Ajá. Después vamos a tener una proyección de Super 8 con Ernesto Vaca, la está curando, va a ser algo realmente hermoso, y después cerramos el domingo para jóvenes y niños el hermoso taller de Máquinas de Mirar. Cerramos con el taller de máquinas. Che, ¿qué parte del Recoleta? ¿Saben? Hay que entrar ahí a la puerta y preguntar porque vamos ahí te atienden, sí, te reciben. Vamos a tener nuestros voluntarios. Guiando a la gente como siempre, gente, sí, sin los cuales, con la remera del Schnitt. Exacto. A mí me hace un montón que no voy al Recoleta, pero viste que entras y tiene tanto lugarcito. Sí. Y todo lindo, porque las salas son muy lindas, sí, y el patio. Sí. Y sí, ese árbol que está ahí en el medio. En el medio. Está bueno, el Recoleta. Y está para chusmear ahí en San Martín, a ver cómo quedó la parte nueva. Y por 25, 40 mangos, ir a ver una buena función, claro, está más que bien. Y todo lo que es talleres en el Centro Cultural Recoleta, de los guiones y todo esto que contabas, ¿eso es gratis o hay que inscribirse? Absolutamente todo va a ser gratis. Lo único que va a ser, bueno, todo va a ser gratis y vamos a tener la inscripción para el taller de máquinas de mirar. Este es otro dato que les debo, pero estoy casi seguro que con Recoleta nos pide que hay que sacar la entrada con anticipación al entrar. Ah. Es gratuito, pero ellos van a manejar un... Claro, cortan cuánta, cuánta gente hay adentro. Sí, y a veces para entrar al Centro Cultural Recoleta también te piden un bono y puedes entrar, y esto que te digo, te puedes quedar paseando por ahí adentro. Sí, no sé si es un bono contribución o es un bono muy, muy económico. No sé si tiene precio. Creo que no. O vos, sí, no me acuerdo ahora. Depende de las actividades, pero creo que no. ¿Quieren chusmear en Facebook? Esto es Schnitt, es S-H-N-I-T. Ya está posteado en Sanguche Tribal, también todo linkeado para que puedan ir chusmeando link por link. Muy, pero muy bien. Qué bueno. Te dejo la última. ¿Me dejas la última? Sí, ¿y ya tenemos que cerrar? Y más o menos. Ay. Desde acá invitarlos a este festival que todavía falta, pero que ya se va a lanzar muy pronto. Sí, falta, pero no falta nada. En octubre, arranca octubre y estamos. Ya se va a lanzar la dirección de mail o el lugar donde haya que inscribirse para el taller de máquinas de mirar. Sí. Y ya muy, muy pronto estará la programación online para ver si es que ya no está. La página está en estos momentos corriendo contra reloj en Suiza para organizar absolutamente todas las sedes. Esta es una frase, corriendo contra reloj en Suiza es buenísimo. Imagina. Es genial en Suiza, justo. Sí, está a full. Escúchame, contanos, eso te quería preguntar. Las sedes, sí, es interesante para... Bueno, para tenemos compartir. Obviamente Berna en Suiza, tenemos Ciudad del Cabo en Sudáfrica, Cairo, Egipto, Bangkok y Hong Kong, tenemos en Asia. Está San José de Costa Rica, Buenos Aires y Moscú. ¡Wow! Mira qué nivel de este año festival. Además vamos a tener cinemas, que del 5 al 16 pantallas aleatorias alrededor del mundo pueden proyectar una selección de los cortos y para que hace parte de la competencia internacional y se va a otorgar un premio al público en este apartado cinemas. Además de las sedes, para que el festival llegue a más gente, vamos a estar con pantallas alrededor del mundo en diferentes ciudades. Además de estas que nombraste. Confirmado, creo que ya está Salta. En Salta va a haber una pantalla. Sí, porque Cinemas funciona solo como una pantalla de proyección. Puede ser un museo, puede ser un cine, pero solo la pantalla. Las sedes tienen toda la estructura de festival, otorgan el premio competencia nacional, tienen inauguración, tienen talleres. Sí, lo otro es más como una intervención, ¿no? Es solo la proyección, que la gente vaya y se acerque a ver los cortos, claro. Ajá. Bueno, cuando si está lo de Salta, también recordanos que lo reenviamos a Salta. Acá, sí. Claro, sí. Genial, apenas esté en esos cinemas completos, las sedes, digo que van a trabajar, les comentaré. Sí, claro, y vamos a estar acá posteando todas las novedades, porque además nos toca de cerca, porque el Máquinas de Mirar va a estar ahí en un taller, así que yo me voy a encargar de que no se, nadie se quede sin saber qué hora, qué día. Y todo lo que tenga que ver con el Schnitt, que la verdad que desde el año pasado que participamos ya nos enamoramos del festival. Y bueno, ¿habrá invitados musicales también este año? Este año, como para la apertura, va a ser mucho más reducido. Ah, bueno. Todo está muy igual, quédate tranquilo. Sí, está todo sin presupuesto. Pero no por eso menos espectacular. Bien. Bueno, entonces estaremos acá haciendo lo nuestro, nuestra parte, para que el Schnitt salga lo mejor posible. Y no, yo no tengo duda de que así va a ser, porque la gente que participa de la producción es gente que ama mucho el cine. Y sin eso, la verdad, por más que tengas mucha plata para ponerle, si le falta el amor, no pasa nada. Gracias. Le falta el amor, ¿eso de quién era esa canción? No, el amor es así, decís vos. El amor es así. Así. No es una propaganda de eso. Vamos, Manos Mágicas. Sí, a escuchar una canción. Manos Mágicas le dice a Malén. A nuestra operadora Malén Goku Gatica. Muchas gracias, amigo. No, gracias a ustedes. Gracias, Lau. Te vamos a pedir que te quedes un ratito para el otro bloque, ¿puede ser? Pues, ¿cómo no? Te vamos a mostrar, a sonorizar algo, a ver si lo reconoces. Ah, bueno.